Esta parábola tiene que ver con aquellos que escuchan el mensaje del reino de Dios. Es más, en Marcos 1:14 dice que Cristo vino predicando las buenas nuevas del reino. Marcos 1:14-15 dice: Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Cristo vino predicando el mensaje del reino, mandando a la gente que se arrepintiera, porque Él había venido para mostrarles la salvación, para darles la salvación a través de su vida. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia común que se usaba en ese entonces para enseñar una verdad espiritual. El propósito es usar algo común, algo conocido, para enseñar algo espiritual que no es muy fácil de entender. A veces se usa algo que se puede ver para enseñar, algunas veces no, pero es algo visual que pueden usar, se usa para explicar algo que no se puede ver. Es algo cuando se enseña, se usa algo sencillo para enseñar algo profundo. Ese es el uso de la parábola. Ahora, ¿por qué Jesús enseñó en parábolas? Miren los versículos 1 y 2 que dice que venía mucha gente, se reunía. Mucha gente le seguía. Y Cristo estaba tratando de disuadir a los oyentes. En pocas palabras, como decimos en términos coloquiales, es se las quería poner difícil. Algo quizás para nosotros un poco raro, porque nos gustan las cosas fácil. Queremos que las personas nos enseñen bien las cosas. Pero Cristo se las enseña las parábolas también para ponérselas un poco difícil. Él quiere que los verdaderos interesados le pongan más atención y aprendan de él y traten de poner la atención que necesitan para aprender. Y quiere que aquellos que de veras no están interesados se aburran y ya no quieran escucharle más. Y en realidad estas personas que no querían escuchar ya tenían el corazón duro. Es más, leyendo en este libro, en versículos 10 a 12, miramos que Cristo dice: a estos os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. El problema de esta gente que estaba siguiéndole era que sus corazones ya estaban duros, ya no querían escuchar, pero tenían esa curiosidad de estar ahí. Y el Señor dice que se las puso duro a ellos. Este es el caso hoy día aún en la iglesia. A mucha gente le llama la atención la iglesia, la alabanza. Bonita alabanza. O quizá le gusta el socializar en la iglesia. O los programas para niños. O por los programas comunitarios. O los sociales. Pero hay mucha gente que no quiere compromiso con Cristo. No queremos gastar más del domingo, más de una hora el domingo, porque es mucho. Y en esta parábola miramos que Cristo va a enseñar sobre la receptividad de las personas que escuchan el mensaje de Dios y cómo nos habla a nosotros hoy día también. La parábola del sembrador es una de las más importantes. Es más, Cristo le dijo que era clave para entender todas las demás, porque esta parábola habla de la receptividad de la palabra de Dios. Y el que no entiende esa, dice Cristo, no puede entender las demás. Y es una de las dos que Jesucristo explica también. Explica lo que significa. Miremos esta parábola un poquito más a fondo. Primero, miremos los personajes y los elementos de la parábola. Primero miramos el sembrador. El sembrador sabe el arte de sembrar. Tiene que preparar el terreno para sembrar. Tenemos la semilla. La semilla la siembra el sembrador de una forma metódica en sus surcos. El sembrador no desperdicia la semilla. Es muy valiosa la semilla. Pero tampoco es tacaño. Se entiende que no toda la semilla que se tira y se pone en esos surcos dará fruto. Eso se entiende. Luego tenemos también la tierra o el campo. La tierra tiene que prepararse para sembrarse. Sin embargo, siempre hay áreas en la tierra donde hay piedras, donde hay espinos, donde hay mala hierba, que va a impedir que esa semilla florezca o germine. Esos son los elementos y los personajes en esta parábola. Hablemos sobre la recepción de la semilla en versículos 3 a 8 y los versículos 14 al 20. Cristo comienza diciendo, ¿qué es la palabra? Versículo 3. Mírelo en su Biblia. ¿Qué? ¿Cuál es la palabra con la cual él comienza? Oíd. Es importante escuchar a Cristo. Es escuchando cuando es importante escuchar cuando él nos habla. Y nos habla en esta mañana y dice, oíd. Él nos habla a través de su palabra. En este entonces está en persona diciéndoles, oíd. Notemos ciertas cosas antes de entrar a la recepción de la semilla en las diferentes tierras. Primero, el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Si usted ve en Mateo 13, versículo 37, que es donde también está la parábola, es un pasaje también que habla de lo mismo, pero con un poquito más de información. Pasaje paralelo. Dice esto, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo es el sembrador. En este caso, él les dice, yo soy el sembrador. Él está enseñando a la multitud la palabra de Dios. Ahora, Cristo no está aquí hoy físicamente, pero él hoy día habla a través de nosotros, los creyentes. Él habla a través de los que predicamos su palabra, los que enseñamos la palabra. Todos los que le conocen y son sus testigos son los que predican o enseñan la palabra. Son los que siembran la palabra de Dios. Segundo, la semilla. ¿Qué es la semilla? Cristo dijo en Lucas 8:11, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla que se siembra es la palabra de Dios. Es el mensaje del reino. El mensaje de que Cristo es rey. Es que Cristo vino, murió por nuestros pecados y quiere darnos vida eterna si creemos en él. Esa es la semilla, ese es el mensaje que está predicando el Señor aquí en este pasaje. Ese es el mensaje que vamos a escuchar hoy. El mensaje del reino, el mensaje de las buenas nuevas de Cristo para nosotros. Finalmente, miremos que dice aquí que el campo o la tierra es el mundo. Todas las personas que escuchan alguna vez el mensaje del reino, ellos son donde cae la semilla. En versículo 15, aquí en este pasaje dice, y estos son, note que dice, donde cae esa semilla, estos son, quiere decir que la persona que oye es de la que está hablando aquí, porque dice, estos son, refiriéndose a personas. Los que reciben este mensaje son personas. Y esta parábola describe a cuatro tipos de personas que escuchan la palabra de Dios, el evangelio, y responden de cierta manera. Ahora, aunque eso se puede aplicar a los cristianos, a todos los que conocemos a Cristo. Y es más, usted puede mirar la aplicación de esa parábola en el devocional de esta semana. Está aquí. Se puede aplicar al cristiano. Pero realmente, a través de esta parábola, el Señor está llamando a las personas a que reciban el mensaje de salvación a través de él. Hay cuatro clases de personas. Primero, versículo 4. Vea lo que dice. El sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. La primera clase de persona es la persona dura de corazón. Estas personas por varias razones rechazan la palabra de Dios. El Señor les habla claramente, pero le dan la espalda. Se tapan los oídos. El Señor les está llamando a que vengan a Él, se arrepientan de sus pecados, crean en Él y le reciban. Pero ellos no quieren seguirle. En un libro que es muy, muy popular y me encanta este libro, y si usted no lo ha leído antes, le invito a que lo lea, El Progreso del Peregrino, que habla de cristiano que va en camino a la ciudad celestial. Encontramos a varios personajes ahí. Creo que este libro, si usted quiere aprender lo que la doctrina de la Escritura, aparte de la Biblia, usted puede aprender mucho sobre este libro. Fue quizás el libro que se vendió mucho más, aparte de la Biblia, por mucho tiempo y todavía está vigente hoy día. Pero en este libro encontramos a un personaje llamado Obstinado. Obstinado es uno que realmente es duro de corazón, que no cree el mensaje del evangelio. Es más, mire lo que le dice a Flexible, otro personaje al que hablaré más tarde. Dice esto: vámonos pues, vecino Flexible, y abandonémosle. Hay una clase de entes tontos como este que cuando se les mete una cosa en la cabeza se creen más sabios que los siete famosos de Grecia. Lo que le está diciendo este cristiano y este Flexible, este cristiano le dice Flexible: se está loco. Las cosas que se está inventando son cosa de hadas. Se cree más sabio. Él no cree, es obstinado. Su corazón está duro, no quiere escuchar el mensaje. Otros personajes que aparecen en este libro es ateo, que no cree en Dios. Este se ríe y se burla cuando escucha que cristiano y esperanza van en camino a la ciudad celestial. Mire, le leo un poquito sobre el diálogo. Ateo: me río al ver lo ignorante que soy sin aprender un viaje tan molesto, cuando la única recompensa segura con que podéis contar es vuestro trabajo y molestia en el viaje. Cristiano dice: pero ¿le parece a usted que no nos recibirán ahí? Ateo: ¿recibir? ¿Dónde? ¿Hay en este mundo lugar que soñáis? Cristiano dice: pero lo hay en el mundo venidero. Ateo dice: cuando yo estaba en casa, en mi propio país, oí algo de eso que decís, y salí en su búsqueda, en su busca, y hace 20 años que lo vengo buscando sin saber encontrarlo, sin haberlo encontrado jamás. Ese es ateo. Ateo es aquel que se ríe de las cosas de Dios, dice: son tonterías, yo lo estaba buscando, pero no existe tal cosa. Están soñando. En esta mañana tienes que preguntarte tú mismo: ¿eres tú esa persona obstinada, dura de corazón, que Dios te da la palabra pero tú la rechazas? ¿Eres tú el ateo, el que se ríe de la gente y dice: yo no creo eso? ¿Eres tú esa persona? En Mateo 13, 14 y 15 dice esto: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Esta clase de persona es una que resiste el llamado de Dios a creer en Cristo. Están duros de corazón. ¿Eres tú una de esas personas hoy día que solamente la escucha pero no quieres hacer lo que manda? ¿Eres uno que dice: todo es igual, es religión, e ignoras lo que Dios te dice hoy? Satanás usa la dureza del corazón de esta persona. Y dice aquí que Satanás viene y roba el mensaje de Dios. Cuando tú rechazas el evangelio, Satanás roba lo que Dios quiere darte por tu dureza de corazón. Es una lucha espiritual. Tienes que dejar tu orgullo. Tienes que doblar tus rodillas. Tienes que rendirte a Él. Mientras más lo resistas, más miserable vas a ser. No podrás entender lo que Dios quiere para ti hasta que tú no abras tu corazón a Cristo. Las personas duras de corazón. Miren la segunda clase de persona en los versículos 5 y 6. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. La segunda clase de personas son las personas superficiales, emocionales. Esta clase de persona es superficial, obviamente, o emocional. Su fundamento no tiene base. No tiene profundidad porque decide apoyarse de lo que es superficial. Está apoyada en lo que ve, en lo temporal, pero no en lo eterno. No está fundada en la palabra de Dios, sino en resultados, lo que puede ver y medir. Esta persona escucha el mensaje de Dios y le recibe. Recibe con gozo, pero es solo una reacción superficial y emocional. Se emociona en lo que dice la Biblia. Decide ir a la iglesia, se envuelve en las actividades. Se imagina lo bonito que es ser cristiano, todo perfecto y completa felicidad. Todo va súper bien. Pero empiezan a llegar las pruebas. Las cosas no van bien en casa. Su esposo le dice que está loca. Los niños se ríen de ella. Si es esposo, el esposo se ríe de ella y le dice que es afeminado, siguiendo religiones. Los que le conocen le critican. Sus amigos no quieren saber nada y no le invitan más a sus fiestas o a los cumpleaños. Le dicen que está amargado o amargada. Luego vienen las luchas internas. Trata de cambiar su vida. Se ve cometiendo más errores. Trata de leer la Biblia, pero no la entiende. Se empieza a desanimar. Para de ir a la iglesia y no decide seguir más. Esta es la persona que habla en este pasaje, en versículos 16 y 17 también dice: los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En el libro Peregrino, Flexible es uno de los personajes que comienza el camino celestial acompañando a Cristiano. Y se emociona: oh sí, vamos, vamos a la ciudad celestial. Pero cuando no ve que es fácil y cae en el pantano del desaliento, mire lo que dice: ¿es esta?, repuso aquel muy enfadado, ¿la dicha que hace poco tú me has ponderado tanto? Si tan mal lo pasamos al principio de nuestro viaje, ¿qué nos podemos esperar antes de concluirlo? Salga yo bien de esta y podrás tú gozar solo la plena posesión del país tan magnífico. Hizo después un supremo esfuerzo y de dos o tres saltos se puso en la orilla que estaba más inmediata a su casa. Se marchó y Cristiano no le volvió a ver ya más. Flexible era esa persona. Al momento recibió la palabra con gozo, pero cuando llegó al punto de desaliento, llegó al punto de los problemas, dijo: esto no, tú me prometiste algo mejor que esto, yo no puedo seguir esto. Y dijo: ahí nos vemos, y se regresó a la ciudad de la destrucción. Esta clase de persona no cuenta el costo. Dice: oh sí, yo quiero seguir, oh sí. Pero ¿sabe qué pasa? Seguir a Cristo cuesta toda la vida. Debes de pensar que si tú quieres seguir a Cristo, puedes perderlo todo, absolutamente todo, excepto tu vida, para seguir. En la Biblia encontramos a un personaje llamado Job, que lo perdió todo en un día. ¿Sabe qué dijo él cuando pasó todo eso? Perdió todo, su familia, sus hijos, su casa, su salud. Dijo: yo sé que mi Redentor vive y me sacará de todo esto. Sabía eso. Seguir a Cristo cuesta. Y no puede ser de esa clase de persona emocional, superficial, si quieres seguir a Cristo. La tercera clase de persona está en el versículo 7. Son las personas afanadas. Dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Versículos 18 y 19 dice esto: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Son las personas afanadas. Son las personas que escuchan la palabra, pero los afanes de este mundo entran y el corazón de la persona y ahogan la palabra. Y se hace infructuosa. Esos afanes no permiten que la palabra de Dios produzca fruto. ¿Cuáles son los afanes? Pues este libro, en este pasaje, nos muestra cuáles son. Primero dice: el engaño de las riquezas. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Las riquezas le dan a la persona esta la falsa noción de que mientras más posea, más dinero serás feliz, serás mejor persona, o que te dará más satisfacción. El que ama al dinero siempre quiere más dinero. Siempre dice un poquito más. El afán, el engaño de las riquezas. Otra cosa aquí dice: las codicias de otras cosas. Esto incluye todo placer que puedas pensar. No tengo que describirte a ti cuáles son esas cosas. La cultura en la que hoy vivimos nos muestra todo eso. Todas las codicias de otras cosas. Cada día la cultura te dice lo que necesitas, desde lo material hasta lo más íntimo. Aún el simple hecho de estar ocupada con tantas cosas, o ocupado con tantas cosas, tiene que ver con este afán. ¿Qué está ahogando la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuáles son los afanes de este mundo que no te dejan? Que no deja que la palabra de Dios produzca fruto en su vida o en tu vida. Un joven rico se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dice: Guarda los mandamientos. Y él dice: Los he guardado todos. Cristo le dice, Cristo sabía el corazón de esta persona, lo que estaba ahogando la palabra de Dios. Y le dice: Ve y vende todo lo que tienes. Ven y sígueme. Y en ese momento, él se puso muy triste, porque tenía muchas riquezas, mucho material. Y dice que desde ese momento, él decidió irse y se fue. El afán, engaño de las riquezas le tenía tan atado que no le dejó seguir a Cristo. La palabra de Cristo no produjo fruto. ¿Qué te está impidiendo a ti? ¿Qué está impidiendo que la palabra de Cristo produzca vida, fruto en tu vida? ¿Qué te está impidiendo seguir a Cristo? La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las personas que están afanadas. Y la cuarta clase de persona en el versículo 8 dice que es la que cayó en buena tierra, dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, 60 y a 100 por uno. El que oye la palabra dice y la recibe. Estas personas escuchan y hacen lo que Dios les manda. Estos son los que verdaderamente creen, los que oyen y la reciben, la obedecen. ¿Cómo sabemos que creen? Porque sus vidas producen fruto espiritual. La persona experimenta cambio, el carácter de esa persona cambia. ¿Qué clase de fruto podemos mirar en esa persona? En Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 24, mire, escuche. Y vea lo que es fruto en la vida de la persona que recibe la palabra de Dios y de veras cree en ella. Dice esto: mas el fruto del Espíritu es amor. La persona tiene ese amor, el amor de Dios. Gozo. Tiene paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fe. Mansedumbre. Autocontrol o templanza. Dice: contra tales cosas no hay ley. No hay nada que impida eso. Porque los que son de Cristo, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La persona que recibe la palabra, cree en la palabra, es transformada por la palabra y produce en su vida estas cualidades que la Biblia llama el fruto del Espíritu. Y el fruto depende de la receptividad del corazón. Dice que produce a 30, 60 y a 100 por uno. Quiere decir que hay diferencia en el fruto que producen. Algunos van a producir más que otros. Esta mañana quiero que escuches varias cosas. Primero lo que dice Cristo: oíd. Cristo dijo: oíd. Esta parábola es para ti, es para mí. Cristo te llama a que abras tu corazón a Él y le recibas como su Señor y Salvador. Versículo 9, él termina y dice: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. El escuchar que Dios pide en este pasaje es aquel que te lleva a hacer algo. Es como el hombre sabio que sabe que debe de construir su casa en un fundamento firme sobre la roca para que cuando vengan las situaciones de la vida, las tormentas de la vida, pueda permanecer firme. Tu vida no va a poder evitar las tragedias, no va a poder evitar las luchas, los sufrimientos, los problemas. Pero puedes estar seguro de que si escuchas el mensaje de Cristo, estarás firme. Él te llama a creer en Él. Él te llama a que te arrepientas de tus pecados, te rindas a Él, le des tu vida. Él desea que tú seas receptivo y que produzcas fruto. Todo comienza cuando experimentas la salvación por medio de la fe en Cristo. El que tenga oídos para oír, oiga. Si ya has recibido la palabra, tú conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, no termina todo ahí. Debes de seguir recibiendo la palabra. Debes obedecerla, hacerla parte de tu vida. Dice la Biblia en Santiago 1:22-25 esto: pero sed hacedores de la palabra. Quiere decir, sean obedientes y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es un engaño, cristiano, que pienses que puedes escuchar la palabra y decir, ah, qué bonito, me gusta, pero no la pongas en práctica. Mire lo que dice versículo 23, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Más claro no puede estar, se está viendo en el espejo. La palabra de Dios le está mostrando lo que es. ¿Y qué dice el versículo 24? Él se considera a sí mismo. ¡Wow! ¡Qué bonito estoy! O tengo estos problemas. Se va. Y se olvida, luego se olvida cómo era. No hizo nada, no hace nada al respecto. Escucha la palabra de Dios, pero no hace nada. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta persona va a producir fruto. La persona que escucha la palabra y la obedece. Cristiano, cada día que abre la palabra de Dios, ruega a Dios que Dios te hable, que te enseñe, que te dirija, que te instruya. Sé receptible, sé obediente. Recuerda que el verdadero discípulo es el que permanece en la palabra de Dios. Deja de echar al mundo, de escuchar al mundo. Escucha la palabra de Dios. Deja que Él te transforme y te cambie a la imagen de Cristo. Tu vida tiene que producir fruto. Y no fruto, sino mucho fruto. Juan 15:1-4, Cristo les dice a sus discípulos: yo soy la vid verdadera, yo soy el árbol de uva, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es realidad en cada cristiano. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. En mi casa en California tenía un árbol de guayaba. Cuando lo sembré creció bastante grande ese árbol, pero dio dos guayabitas o tres. Y estaba muy decepcionado con ese árbol, que estaba grande y estaba cerca de la casa, y decía, pues ¿para qué tan gran árbol si no va a producir nada? Y decidí cortar ramas, cortarle bastantes partes al árbol. Yo pensé, se va a morir. Y hasta decía que se muere, se muere. Al cabo ya no tengo más trabajo. Pero el siguiente año dio fruto. Y dio mucho más fruto. Y cada año después producía más fruto. Tanto que quedé harto de guayabas. Y las ramas estaban casi pegando al piso. Lleno de fruto, de guayabas. Cristo dice que si permanecemos en Él, vamos a llevar mucho fruto. Imagínese usted, creyente, con ese fruto que se le cae y lo está compartiendo con los demás. Está rociando la semilla de la palabra de Dios porque tiene demasiado fruto. ¡Wow! ¡Qué increíble eso! Llevas tanto fruto que riegas la semilla, la palabra de Dios en todas las personas alrededor. La gente sabe esto. Me encanta lo que la hermana decía, la hermana Leslie, esta semana en la clase decía: yo cuando ando trabajando, ando cantando, ando orando, ando haciendo todo. Qué bueno eso. Yo le dije: hermana, y ni yo hago eso a veces. A veces ando que no quiero hablarle a nadie. Fruto de ella está saliendo. No toda la semilla caerá en buena tierra, lo sabemos. Pero habrá alguna que sí, cuando tú la siembras. Siembra la semilla en tu trabajo. Siembra la semilla en tu vecindad. Siembra la semilla en tu hogar con tus hijos. Aunque no veas el fruto ya, donde quiera que vayas, siembra la semilla. Ruega al Señor que abra los corazones de los que no creen todavía y puedan venir a sus pies. El que tenga oídos para oír, oiga. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu llamado a cada uno de nosotros a ser personas que recibimos la palabra y la practicamos como creyentes. Que nuestra vida sea una vida de fruto abundante y que podamos sembrarlo en muchas vidas que no te conocen. Y aquellos en esta mañana aquí presentes, Señor, que están en alguna de esas clases de tierras o de corazones, duros de corazón, Señor, quebranta el orgullo, tráelos a tus pies. Aquellos que son emocionales, pero no han dado su vida a ti, que están emocionados, pero llegará el tiempo en que perderán esa emoción, tráeles a tus pies. Aquellos que están afanados por este mundo, atribulados por tantas cosas, que no dejan que tu palabra en esta mañana produzca fruto, tráelos a ti. Y aquellos que de veras están en esta mañana con un corazón receptivo, pedimos que produzcas el fruto que solo tú puedes dar. Yo no lo puedo dar, tú lo das a través de tu santa palabra y de tu espíritu. Y pedimos que en esta mañana eso sea una realidad, que experimente el cambio, la transformación del poder de Cristo al escuchar y hacer lo que tu palabra dice. Gracias por enseñarnos en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.